Apareciste cuando menos lo esperaba. Mi vida incierta me perdía y no me hallaba. Pero eras tú lo que buscaba. Siempre me perdía entre tanta gente. Me fui por tantos lados, seguí la corriente. Pero eras tú lo que buscaba. Todo cambió, oh, oh, y fue tu amor. Cuando te conocí, me enamoré de ti. Y me sentí como un niño cuando llegaste a mí. El amor más perfecto fue lo que recibí. Y en tus brazos abiertos yo por fin comprendí. No hay amor más completo que el que viene de ti. Mis días son llenos de sol. Y si tormenta viene a cubrirme en su amor, eres tú mi abrigo cuando el tiempo es frío. Cambiaste el destino y le diste sentido. Mi refugio es él, también mi calma. En sus manos me sostiene y me ama. Encuentro mi descanso solo en él. Me cumple sus promesas, siempre es fiel. Y me sentí como un niño cuando llegaste a mí. El amor más perfecto fue lo que recibí. Brazos abiertos, yo por fin comprendí. No hay amor más completo que el que viene de ti. El que viene de ti, de ti, de ti. Eres tú mi Dios, mi amor. Llenas todo mi interior. Te doy ya mi corazón por siempre. Eres tú mi Dios, mi amor. Llenas todo mi interior. Te doy ya mi corazón por siempre. Y me sentí como un niño cuando llegaste a mí. El amor más perfecto fue lo que recibí. Y en tus brazos abiertos yo por fin.